día o dos días. Y yo no sé cuántas lecciones llevamos ya de este tema. Como 800 mil. Oiga, 800 mil. ¿Qué número será ese? Por quién sabe. Yo supongo que será mucho. Amén. Ok. Hemos estado hablando. Salud, salud. Dice que cuando se dice salud una vez, pero si son dos veces dice gripe. Y si es cuatro veces le dice flu. Y ya cinco veces, hermano, hay que buscar el ataúd ya en la funeraria, y buscando el solarcito en el cementerio. Ok, no, just kidding. Ok. Hemos estado hablando en estos días de algunas cosas que usted debe de evitar. Ok, estamos mirando que Cristo viene, todo esto. Hoy yo, si usted escuchó el diálogo pastoral hoy, yo estuve hablando hoy. Yo le dije en estos días de una teoría que había por ahí, qué sé yo qué, de la expansión del universo. Hoy se descubrió, ya la confirmaron, que el universo, hermano, los planetas se están separando y que esto se va a acabar. Dijeron, no sabemos cuándo, pero que se acaba, se acaba. Digo, wow, la Biblia se está cumpliendo. Amén. Nada más que los científicos, ustedes saben que están medio locos. Y el reloj de los científicos está medio raro. Dios creó los cielos y la tierra en 7 días. Y ellos dicen que fueron, qué sé yo, cuántos miles de millones de años. Ahí es donde tenemos problemas. Yo no tengo problema con la ciencia. Yo soy hombre de ciencia. Yo sé de ciencia. Y yo no tengo ningún problema. Mi fe y la ciencia no están divorciadas. Donde la ciencia y la fe están divorciados es en el tiempo. Y ellos tienen sus asuntos, yo tengo el mío, yo tengo lo que la Biblia dice. Ahora, los científicos dicen que el mundo se va a acabar en qué sé yo, ¿cuántos millones o miles de millones de años más? Y yo le dije, bueno, si así es, si dice que Dios hizo los cielos y la tierra, o que esto apareció en miles de millones de años, la Biblia dice que fue en 7 días. Así que sí. Dicen que se va a acabar en menos miles de millones o en menos millones de años que lo que viene desde la creación hacia acá. Entonces, si es así, hermano, y fueron 7 días, pues ahora esto se acaba más rápido de lo que esperamos. ¿Están entendiendo? Así que, por eso nosotros, usted y yo, tenemos claramente que tener una manera de vivir. Y el Señor ahí en su palabra lo exige. Ya hemos hablado que hay que alejarse del amor al dinero, ser fiel en su matrimonio. Hemos hablado de qué cosa, de las pasiones. Hemos hablado de la cultura del entretenimiento. Hay gente que vive para el placer, comer y beber y vestirse y dormir y pachanguear y disfrutar la vida. Hay que tener cuidado con todas esas cosas. Amén. Hay cosas que llevan a la gente a la perdición. Hay cosas que saltan para vida eterna. Amén. Ahora que hemos hablado de todo esto, en el día de hoy vamos a ver otro asunto de lo cual nosotros tenemos que huir. Amén. Y yo espero que ya usted esté por ahí con su Biblia abierta. Si no tiene su Biblia abierta, entonces yo espero que clave sus hermosos ojos en la pared. Lo cuelgue ahí, un clavito colgando sus ojos allá, donde está proyectado el versículo bíblico. En la computadora. Ok. Y si los que tienen nota van buscando su libreta. Los que necesiten una pluma, tengo una, pero no la presto. Ok. Muy bien. Otra de las cosas que tenemos que huir. Hemos hablado de huir de la falsa doctrina. Pero también hay que huir de la gente impía. Amén. Huya usted de la gente impía. Oiga bien, caminar en este mundo es como caminar en un campo minado. Yo recuerdo cuando yo ejercía medicina que habían enfermos contagiados con enfermedades infectocontagiosas. Yo no sé si a usted le ha tocado entrar al cuidado intensivo, que usted no puede entrar como Pedro por su casa. Antes de entrar, usted tiene que ponerse guantes, ponerse una mascarilla, ponerse un gorro, ponerse una ropa. Aquí se la hacen de papel, en el tiempo mío era de trapo, de tela. ¿Eh? Y usted entraba que parecía un pirata de esos asaltabarcos, tocaba el paciente, trabajaba con el paciente, pero antes de usted salir de allí, esa ropa se quedaba ahí. Amén. Ahora, como todo es descartable, la ropa es de papel, las batas son de papel, los botines son de papel. En el tiempo mío era de tela, yo sabía que lavarlo y esterilizarlo otra vez. ¿Ok? Y usted luego se lava las manos. ¿Por qué? Porque es un campo minado de microbios. En la guerra hay lo que se llama campos minados. Se siembran minas. La gente que viene de Centroamérica, que viene huyendo de la guerra, sabe lo que es un campo minado. La guerrilla hacía artefactos explosivos que enterraban debajo de la tierra. Y cuando la gente caminaba sobre esos artefactos, activaba los explosivos. Y había unas minas que se llamaban minas quitapié, que no la hacían para matar a la gente, sino para dejarlo inválido. Y cuando explotaba, le volaba los pies. En el día de hoy en El Salvador, en Nicaragua y en muchos de esos países, en Guatemala, en Colombia, hay un montón de gente sin manos, sin pies, que entraron a campos minados. En el mundo entero eso existe. Son armas de terror, donde la gente va caminando cogiendo su cosecha de café y no sabe si la próxima mata que vaya a cortar el café, en el tronco haya una mina enterrada. Mucha gente, niños jugando en el día de hoy, después que han terminado los conflictos, han muerto por encontrarse con estas minas enterradas. Asimismo, el creyente en el día de hoy camina dentro de un campo minado y la mina no son explosivos, sino impíos, que están alrededor suyo, que pueden boicotear su viaje al reino de los cielos. ¿De acuerdo? Por eso vamos nosotros comenzando a mirar algunos de los versículos que tenemos por aquí. Gloria a Dios. Amén. Mire usted, ¿por qué hay que huir de los impíos? Bueno, porque el impío está enfermo de una enfermedad contagiosa llamada pecado. Amén. Por ejemplo, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando usted entraba, estaba lo que se llamaba la lepra. Yo recuerdo la famosa peste bubónica, plaga negra. Cuando entraba en una ciudad, hace siglos atrás, todo el mundo casi se moría allí. Y cuando decía una ciudad está minada por la peste bubónica, nadie podía entrar, nadie podía salir de ese lugar, porque era altamente contagioso. Amén, plagas. Asimismo, el impío está enfermo de una enfermedad contagiosa, de una plaga que se llama pecado, y eso se pega. Amén. Si usted es amigo de una persona en sus impiedades, tarde que temprano esas impiedades pueden afectarle a usted. ¿De acuerdo? Vamos a ver Hebreos capítulo 3 y leemos en el versículo 12. Amén. Si usted lo trajo por allí, gloria a Dios. ¿Qué dice? Dice, mirad, no le oigo, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense unos a los otros cada día, como hago yo aquí, hermano. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, oiga bien, por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Oiga bien, de todo lo que hemos leído, yo quiero anclarme tantito en el versículo 13. ¿Cuántos de ustedes aman la salvación? Ese amén no es muy convincente. Dije, ¿cuántos aquí aman su salvación? Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Amén. Si usted ama su salvación. Tiene que guardarse de aquellas cosas que lo pueden hacer que usted se pierda. Oiga lo que allí dice. Antes exhórtense los unos a los otros. Dame el codazo al vecino y le te están hablando a ti. Y yo te voy a predicar ahora yo a ti. Dígale yo a ti. Me to you. Exhórtense los unos a los otros. Cada día. Padres, eso significa que en su casa usted tiene un trabajo. Cada día. No me vengan a usted. Te voy a llevar delante del pastor para que el pastor te regañe. No, regáñelo usted. Amén. Exhórtelo usted. Esa es su responsabilidad. Amén. Amén. Yo no soy el papá de los hijos suyos. Usted es el papá. Usted es la mamá. Amén. Usted tiene esa responsabilidad. Los esposos unos a otros deben de exhortarse. Cuando nosotros hablamos de exhortarse, no estoy hablando de regaño. Estoy hablando de animarse, de levantarse, de estimularse, de consolarse en el camino. La palabra del Señor habla. Bueno, yo le he dicho varias veces que paracaleo del griego es la palabra que habla de exhortar en español. Paracaleo significa consolar. Paracletus es consolación o el consolador. Y paracaleo es consolar. ¿Ok? Eso se deriva del Espíritu Santo. Amén. De exhortar. Cuando yo lo estoy exhortando a usted, lo estoy levantando, lo estoy empujando. Amén. Con amor, con la varita también, pero gloria a Dios, llevándolo al camino. Cada día nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Cuidarnos en la casa los unos a los otros. Estimularnos los unos a los otros. Hablar la palabra los unos para con los otros. Entusiasmarnos los unos a los otros. Si usted mira que el otro desmaya, decirle: no desmaye un poquito y el que ha de venir vendrá. Oiga esto. La Biblia no se equivoca. Dice que mejor son dos que uno. ¿Sabe cuál es la ventaja de estar casado? A pesar de todas las desventajas que usted diga que tiene el matrimonio, Dios no se equivoca. Y es que si los dos son creyentes, los dos no se tiran al suelo al mismo tiempo. Mire lo sabio que es Dios. Y usted está casado. Cuando uno, esto es como el sub y baja. Cuando uno viene para abajo, el otro está arriba. Y el que está arriba le tira la mano al otro. Y cuando ya el otro sube, llega un momento que están al mismo nivel. Y de pronto el otro le dan un palo y como que baja tantito. Y el otro está arriba y lo levanta. Mejor son dos que uno. Porque si el uno cae, el otro le sostiene. El otro le levanta. Esa es la labor de los unos con los otros. Alguien me llamó a la radio y me regañó hoy. Me dieron una santa regañada hoy. Que todavía me estoy chupando los dedos. Yo estaba hablando de lo que se descubrió en el día de hoy. Estaba diciendo a la gente: hey, Cristo viene, más le vale. ¿Quién oyó la regañada que dieron hoy? Y llama uno y dice: yo no sé qué es lo que tienen ustedes los pastores. Y yo: ay, Dios sálvame, cuídame aquí. Dijo: desde el 88 están hablando que Cristo viene y nunca llega. Digo yo: señor, pues yo creo que usted está atrasado. Le faltó años, le dije, porque no desde el 88, desde el 2000, desde hace 2000 años, se está diciendo que Cristo viene. Y le dije: y si usted no lo sabía, Cristo de hace 2000 años dijo que volvía. Juan en la isla de Patmos dijo que volvía. Él dijo: he aquí, yo vengo pronto. Cada generación ha predicado su venida. Así que, perdóneme. Estamos en el negocio de la venida de Cristo. Bueno, cada vez que usted viene aquí, yo estoy aquí recordándole que Cristo viene. Ah, entonces me dijo este señor, no sé si me estará oyendo ahorita también, porque usted sabe, pero dijo este señor, dijo: entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Dijo: porque si nada más estamos viviendo esperando que Cristo venga. Digo yo: exactamente, para eso Dios lo trajo, para que le conozca y se salve. ¿De qué le vale a usted granjearse el mundo entero si al final se pierde? Así que todos los negocios que usted haga en esta vida no sirven para nada. De nada sirve si al final usted se pierde. Usted tiene la oportunidad ahorita de salvarse para que cuando Cristo venga, o si usted se muere, se salve. Ese es el asunto y ese es el todo del hombre. Así que, de la misma manera, usted y yo tenemos que soltarnos. Dígale que está a su lado, no te eche para atrás, please. Si, diga, si te va a rebalar, rebálate de frente de mí. Y si te va a caer, cáete de al lado mío para yo levantarte. Por favor, el día que te vaya a caer, acércate cerca de mí. Y truénate a mi lado para yo levantar. Dígale algo así. Amén. Ok, vamos a ver, rapidito, porque ya me tengo que ir. ¿No se van a quedar? Ok. ¿Qué dice aquí? Versículo 13, otra vez. No le oigo. Antes. Oiga bien, primero dice que el que se aparta de Dios, ¿qué dice? El que se aparta de Dios es, no solamente es incrédulo, es malo. Sí, es malo. Antes dice, exhórtense los unos a los otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca, oiga bien, por el engaño del pecado. Lo primero que nos habla allí es que el pecado, yo le he explicado a ustedes otras veces lo que pecado es. Todo aquello que hace que usted se aparte de Dios es pecado. Errar a lo establecido por Dios es pecado. Se lo he dicho muchas veces, amarte, errar de lo establecido por Dios, eso es pecado. Ok, ahora bien, dice que el pecado engaña. Ese es el problema. La maquinita para practicar pecado son los impíos. Esa es la maquinita para practicar pecado. Y el impío, porque ha sido engañado él mismo por el pecado. Oiga bien, hay impíos muy sinceros, pero están engañados. Por muy sincero que sea, si practican el pecado, están engañados. Hay gente que peca sabiendo que están haciendo cosas malas. Y hay otros que hacen cosas malas creyendo que no es nada. Como quiera, ahí está el engaño. El problema de usted mezclarse con el impío es que usted puede participar del engaño. Y participando del engaño, su corazón puede ser endurecido. Ahora, note usted, dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Usted tiene que mantenerse firme hasta el último día, la confianza que tuvo al principio, si no, usted no se salva. Por eso usted me va a tener todo el tiempo, hermano, aquí diciéndole cosas y empujándolo a usted. Porque usted no basta con decir yo me salvé y ahora aquí estoy ya rumbo al cielo. Hay que mantenerse firme hasta el fin. ¿Ok? Vamos a ver otro versículo. A ver otro versículo. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 2. Ahí hay dos versículos que le he escrito. Gloria a Dios. Amén. En primer lugar, Segunda de Corintios capítulo 2 nos habla allí cuál es la estrategia del diablo. Oiga bien, el mundo, dice la palabra del Señor, está en manos de Satanás. Los impíos, el diablo los pone a caminar y a moverse como él quiere. Cuando usted no servía al Señor, usted se proponía ser bueno y no podía. Había una ley mucho más profunda en el corazón suyo que se oponía a las cosas de Dios. Usted estaba a merced del diablo. ¿De acuerdo? Ahora mire usted. Segunda de Corintios 2, versículo 11. ¿Qué dice allí? Lea. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Oiga bien, el diablo puede ganar ventaja, puede sacar provecho sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Oiga bien, aquí nos está diciendo que el diablo, Satanás, el enemigo, tiene una metodología que él sigue. Él está maquinando. La palabra maquinar significa estar cabildeando. Maquinando significa estar meditando, mirando la manera de ver cómo puede llegarle a usted. Satanás y sus demonios lo están estudiando a usted. Están mirando. El diablo no puede leerle el pensamiento a usted, pero sí sabe o se imagina qué puede estar pasando dentro de usted. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos nos delatamos. Si usted no habla algo, el diablo no sabe lo que usted está pensando. No puede meterse en la mente suya. No puede conocer el futuro tampoco. Con respecto, el diablo conoce el futuro de lo que ya ha sido revelado. Porque el diablo no es omnisciente, no sabe todas las cosas. Amén. Pero una cosa sí hace, es buen observador. La Biblia lo presenta como un león rugiente. Un león ruge cuando tiene hambre. Un león hambriento. Está hambriento y quiere saciarse de cristianos. Quiere saciarse de creyentes. Yo no quiero ser carne para el diablo, perdóneme usted. Yo prefiero que el Señor me lleve ahorita. Amén. Unos años antes de quizás el tiempo que tenga estipulado llevarme. Y no ser carne de cañón para el diablo. Perdóneme usted, yo no me quiero perder. Yo le voy a decir, yo no me quiero perder. No. Conociendo yo que hay un infierno, que hay un cielo, yo perderme. ¿Sabía usted que dentro de las iglesias hay un montón de gente que no le tiene miedo al infierno? Oiga bien, hablamos, Cristo viene, Cristo ya llega. ¡Ay! Mire, aquí en la iglesia había una hermanita, bueno, primita. Siempre estaba, no vino para acá con nosotros. Se fue de la iglesia antes de nosotros mudarnos. Hermano, se sentaba en la primera línea. Cuando yo decía, y Cristo viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Así. Y pelaba los ojos, se asustaba. Yo creo que por eso no volvió a la iglesia, porque estaba más asustada. Y yo le decía, hermana, pero no se asuste, arrepiéntase. Cambie, cálmese. Decía, y Cristo un día vendrá y levantará la iglesia, y el que no se vaya se va a condenar y así. Esto no es un asunto de asustarse. Esto es un asunto de usted escaparse, prepararse. Por eso tiene usted que tener cuidado de no participar con los pecadores, con los impíos. Tenga usted cuidado. Amén. Entonces dice ahí que el diablo maquina, piensa, es un león rugiente. El león es observador. Usted lo ha visto allá en National Geographic. Los tigres, las chitas, los leones, los leopardos. Usted ha mirado los tigres, las tigresas, las leonas, cómo cazan. Se arrastran entre el zacate. Y allá está la manada de búfalo, de impalas, de deer o lo que sea que está allá. Ella tiene hambre y tiene paciencia. ¿Ha visto ustedes? Se queda allí esperando. Camina sigilosamente. Y las pobres ovejitas del centro, comiendo jugosos zacates porque le aumentaron el salario. Descuidado, pensando en todas sus cosas, y el enemigo lo tienen cerca y no están apercibidos. Son tan sabios las fieras salvajes que ellos saben leer el aire. Amén. Cada animal tiene su esencia, y los animales tienen un olfato altamente sensible. Entonces, si el aire está soplando para acá y la manada está acá, ellos no pueden estar aquí. ¿Por qué? Porque cuando da el aire lleva el olor de ellos y los animales saben que están ahí. Entonces lo que ellos hacen es que dan la vuelta lejos y se ponen en contra del aire. ¿Eh? El aire viene acá, entonces están de este lado, las manadas están aquí, el aire da, y la esencia de ellos se va para allá. Y observan, de todos esos 1,000 hermanos del centro, que son ovejas, sigilosamente está observando a cada uno. Cómo se comportan, cómo responden. A esta altura, el diablo y los demonios saben los problemas que ustedes tienen en el matrimonio. Saben el pleito que se echaron anoche antes de dormirse su marido y su mujer, ustedes dos. La vajilla nueva que hay que comprar hoy. El mal carácter que usted tiene, señora, que con esa menopausia que tiene, no hay quien se le acerque, no hay quien hable con usted. Todo le apesta y nada le huele. Leonera, borlotera. Amorcito, corazón. Pero usted, ¡no me hables! Porque yo no estoy de humor para mirarte. ¡Oh! ¿Cuándo fue el día? El mal día cuando te conocí. Si habían 10 mejores que tú, más bonito y menos panzón que tú que me pretendían. Hasta el hijo del alcalde de mi pueblo lo desprecié por ti, miserable. Y el diablo dice, oh, muchacho, está buena la cosa. A los jovencitos, ahí están con su música pagana, con Shakira. Yo no sé ni cómo le han dado... Mujer que canta feo esa. Miren, las hermanas del coro cantan más bonito. Y ahí andan ustedes. Estaba yo mirando que salió la PlayStation 3. Estoy en el lenguaje de los jóvenes. Oigan bien. 2 días haciendo fila en los Walmart. Oiga bien, para venir a la iglesia quieren salir corriendo el domingo en la mañana antes de que termine el culto porque no quieren hacer fila para salir aquí. 2 minutos. Pero para comprar el PlayStation 3, están dispuestos la gente a echarse 3 días haciendo fila. Para pagar $600 por una maquinita de jugar. $100 por cada jueguito. Por lo menos son 10 juegos para poder jugar sabroso. Estamos hablando de 1,600 billetes. Que a Daddy le va a costar. ¿Cuánto quieren PlayStation 3 for Christmas? El joke, los cables. La cuestión es que la máquina sin los juegos, estamos hablando de $1,800. Miren lo que cuestan los muchachos hoy. En el tiempo mío, hermano mío, no, a mí me compraban un avioncito de plástico que, y ya con eso me mataban tranquilo, yo feliz. Una muñequita de plástico, de tres pesos, 50 centavos, estaba bien. Y vino Santa Claus y se la puso debajo de la cama. Los Reyes Magos. Pero ahora ellos piden laptop computer con acceso a la internet. Roadrunner, 40 pesos mensuales, porque para rápido. Y Daddy, si me quieres, tiene que dármelo, porque si no, tú no me quieres. Y el papá le dice, no. Consíguete un burro por ahí que se case contigo para ver si puede comprarte lo que quieras. Como me gano yo los centavos, ¿quién te va a comprar? Ahora imagínese usted, En una de las filas de una de las tiendas esas, mataron a. No, balacearon a uno. Porque el muchacho tenía, imagínense, si está esperando el juego ese, sabe que por lo menos cerca de $1,000 tenía el muchacho en la bolsa. Todo el que estaba en esa fila tenía por lo menos $1,000. Cercaron, balacearon, le un tiro en el pecho, no lo mataron para robarle porque no quiso entregar el dinero. En otros hicieron un drive-by shooting en otra de las tiendas. Yo estaba escuchando un comentarista esta tarde y digo yo, tiene razón el comentarista. Dijo, si saben que la gente, los muchachos están locos por eso. Dijo, hicieron 120 mil juegos para 300 millones de norteamericanos que hay aquí. Dice, y todos los años es la misma historia. Dijo el comentarista, ¿no será que lo están haciendo a propósito? Para levantar una ansiedad en el pueblo como que, esto es lo que quiero. Porque el año pasado fue el PlayStation 2 y fue la misma historia. Para subir los precios, para... Dice, y los dueños de esas empresas muertos de la risa, mira lo que... Esa es la maldad del mundo. ¿Y usted cree que yo me voy a meter a participar de eso? Yo tengo dos dedos de frente, yo sé lo que se mueve. Amén. Y a usted, por eso le digo a usted, usted tiene que tener cuidado. ¿Qué es lo que lo está influenciando a usted? Cuidado. Usted es, oiga bien, avise, es un robot, un muñequito de cuerda. ¿Cuántos se acuerdan cuando se usaban, que no se usaban los controles remotos, sino de cuerda? Que había unos muñequitos, unos perritos que caminaban con cuerda y ladraban. Y unos que tocaban batería con cuerda. Pues eso es usted. El diablo le da cuerda a través de la empresa, de la industria, de los amigos, de la escuela. Y usted dice, no, yo soy libre. Mentiroso, no es libre, es esclavo. Porque usted reacciona a lo que otro quiere que usted reacciona. El diablo le da cuerda y ahí anda usted. Sí, dijeron que ahora la moda es rasparse la cabeza, hay que raspársela. Mañana la moda. Yo quiero saber quién es que se inventa la moda. En estos días andaba la moda y aquí andaban los muchachos. Los zapatos sin cordones. Por amor a Dios. Si le ponen cordones, porque hay que ponerle cordones a los zapatos. Con la lengua de afuera. Qué paya. Los pantalones cortos son pantalones cortos, pero llegan a los tobillos. Una ridiculez. Hombre, yo soy cool. ¿Quién ha dicho que está cool? El diablo dice que está cool. No está cool. Está atronado. Habrás visto mayor insolencia, dicen los españoles. Eso es el mundo en el día de hoy. Amén. Eso es el mundo. Y la gente responde, no piensa, responde. Cosas que no tienen gusto. Ahí andan por ahí, andan anunciando una película, un tal Bora. Ahí lo andan anunciando. Ya leí la crítica de la cosa esa. Un chistoso, un comediante inglés. Que se vaya para Inglaterra a hacer su chiste allá, que no venga aquí. Que se hace pasar porque por Kazajstano. El gobierno de Kazajstán está echando chispa porque le ha destruido el turismo a esa gente, el tipo este. Agarrando de ridículo a la gente aquí, gente buena, trabajadora, agarrándolo de ridículo. Y ahora hicieron una película poniendo de ridículo a toda la gente de Estados Unidos. Y la juventud aquí vuelto loco. ¡That's cool, man! ¡Cool, man! No, it's not cool. That's wrong. Amén. Y usted va para el cielo, según usted. ¿Estamos entendiendo? Lea otra vez el versículo y va a entender ahora. Estas son las maquinaciones del diablo. ¿Qué dice? Para que Satanás no gane ventaja. Oiga bien, número uno, el diablo sabe que él está en desventaja. El diablo está en desventaja. El cristiano, el creyente, tiene la ventaja. Usted y yo tenemos la ventaja. ¿Por qué tenemos la ventaja? Porque Cristo destruyó a las tinieblas, le rompió la cabeza al diablo. Todas las acusaciones que había contra nosotros, la clavó en la cruz del Calvario y nos justificó por su sangre. Y eso nos ha dado la ventaja. ¡Qué cabana! Si le molesta que hable lengua, tápese los oídos. Pero yo voy a... ¡Oh, gloria a Dios! Dije, gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. A ver, dése en el pecho si puede. Diga, yo tengo la ventaja. Ahora, el que tenga la ventaja no significa que le está sacando provecho a la ventaja que tiene. Yo recuerdo una vez, yo tenía una bicicleta. Y la bicicleta era una bicicleta grande, de esa de viajar. La bicicleta de viajar. Sí, en el día de hoy los muchachos usan, bueno, esa es otra cosa. Una bicicletica con llanta que parece de carrito. Oye, si usted va a montarse en una bicicleta, compre una bicicleta. Aro 28, una cosa. Yo tenía una bicicleta grande, grandota. Entonces, en mi pueblo anunciaron una carrera de bicicleta. Yo no tenía bicicleta de carrera. Tenía la burricota esa grandota. Pero yo me anoté, yo dije, bueno, yo voy a competir. Oiga bien. Ay, para cómo era un bicicross. Había en la carrera había ciertas montañitas que había que brincarlas. En una burra 28. Ahora es fácil con esta bicicleta de pirueta, pero imagínate en mi tiempo. Yo le quité los guardafangos, la hice bien ligera. Quité los guardafangos, el tapacadena. Nada más dejé el cuadro con las dos llantas. Los frenos, entonces frenaba con los pies así. Ustedes no saben de eso. No en el piso. No, si yo corría, el que se me atravesaba lo mataba en esa cosa. Ustedes no saben la velocidad que yo corría en eso. Decían, abra campo que ahí viene. Un día le pegué a un muchachito, pobrecito. No, yo siempre andaba sin freno. Siempre. Porque se gastaban los frenos y no tenía para comprar más. Entonces yo frenaba con los tenis. Hacía así el pie. ¿Cuántos? Era yo el único. Entonces no me miren con esa cara. Ustedes lo hacían también. Mira las manos. Levante la mano lo que lo hacía. Hey, no estoy exagerando. Miren, todo el mundo hacía eso aquí. El medio de transporte era la bicicleta. Ah, otra cosa. Yo montaba 4 gente en esa bicicleta. 4, sí señor, y tenía fuerza para ello. Mire cómo tenía una parrillita atrás, en la parrilla montaba uno. Yo, son 2, uno en la barra y uno en el timón. El que iba en el timón iba haciendo así, que si tronaba, ese es el primero que se moría. Uno iba en el timón sentado con los 2 pies en el eje de enfrente, para que aprendan, muchachos. El pastor que tienen es muy peculiar. Uno en el timón, otro en la barra, yo en el asiento y uno en la parrilla. Y a veces, si el otro era chiquito, en el eje de atrás, paraba uno agarrado de atrás. 5. Y cuando esa cosa agarraba una cuesta abajo, Eso es sin freno. Un día agarro a un muchachito que va cruzando. Dios mío. Y le puse una sirenita, una sirena con batería. Así, ¡oh! Eso es, quítense que ahí voy yo. Oiga bien. Y el muchacho, él pensaba que yo tenía freno. Lo hizo a propósito. Se pone. Yo, ¡quítate! Y él pretendía correrse a último momento. No le dio tiempo. Brother, y que lo agarro mitad a mitad. Lo brinqué, brother, y lo senté en la barra. Y que me doy, todavía tengo, si yo me quito la camisa, aquí tengo los 50 centavos, el dólar. Cuando me fui de cabeza con tu muchacho, Dios mío, llegué con la bicicleta de la mano, la llanta. ¿De qué estaba hablando? Iba a competir en la ventaja del diablo. Déjame terminar la historia. ¿De qué se ríen, muchachos? Le estoy diciendo la verdad, yo no estoy mintiendo aquí. Oigan bien, iba a competir todo un mes, como dos meses entrenando. Todas las tardes después de la escuela me iba a entrenar. Y a entrenar. Y ya me sabía la ruta. Pasaba por un campo de fútbol que tenía pista, así por ahí corría a gran velocidad. Y luego corría los montecitos, las huertas y cronometraba el tiempo. Yo dije, bueno, yo en esto no voy a quizás ganar el primer lugar, pero dentro de los primeros 10 lugares yo voy a estar y voy a ganar un premio. Porque lo hacía muy bien, era rápido, estaba joven, fuerte, y la bicicleta yo la sabía correr, grande, pero la sabía correr. El día de la competencia, ahí están todos los ciclistas que nos hemos anotado. Yo he visto juez más vendido, más sinvergüenza ese juez. Viene y agarra y me dice, esa bicicleta tuya es muy grande. Y yo, ¿aquí no dijo qué? Dije, no, y tú estás grandote. Dice, mira, a los chiquitos, este que está más chiquito que tú, le vamos a dar qué sé yo cuántos metros. Pusieron a todo el mundo frente a mí. Digo yo, señor, pero es una injusticia. La bicicleta mía nada más tiene 3 cambios y esa tiene 10. No importa, él es más chiquito, tú eres más grande, más cansón. ¿Sabe qué? Llegué en el lugar 50 y qué sé yo cuánto. Todos los otros le dieron ventaja. Pues así mismo, Cristo a nosotros nos ha dado ventaja. Y el diablo está como el pastor con la bicicleta, en desventaja. Amén. Pero la desventaja que el diablo tiene con mañas y trampa, él la quiere ganar. Y ahí es donde usted tiene que ser inteligente. Ahí es donde usted tiene que sabérsela toda. Bendito el nombre de Dios. ¿Se entendió esa palabrita en inglés? Tiene que sabérsela. Amén. Número uno, tiene que saber que usted tiene ventaja. Y esa ventaja tiene que sacarle provecho. Aquí el más pobre, el más chiquito, el más ignorante que diga que crea que es ignorante, tiene ventaja con respecto a todas las cosas, porque está en Cristo y Cristo le ha hecho mucho más que vencedor. Gloria a Dios. Amén. Lee el versículo y lo va a entender. ¿Qué dice ahí? Para que Satanás no gane ventaja. Si gana ventaja, es porque ahorita no tiene ventaja. Ahora, ¿cómo el diablo gana ventaja? Maquinando, con maquinaciones. ¿Cómo usted no va a permitir que el diablo gane ventaja, no siendo ignorante. Satanás triunfa en una iglesia donde no hay, donde la gente es ignorante. Amén. Cuando la gente no sabe, amén. Aquí yo le he enseñado y le enseño lo que es el diablo, lo peligroso que es, cómo cuidarse y cómo usted mantener la ventaja que Dios le ha dado, utilizando las armas que Dios le ha dado. De eso hemos hablado muchísimas veces. Y no dejándose engañar. Una de las armas que el diablo utiliza es el engaño. Al diablo usted no le puede creer nada. Ahora, el diablo no se acerca a usted de frente. Mucho gusto, yo soy Satanás Gutiérrez, Satanás García. No, él no se presenta así. Satanás se presenta con engaño, vistiéndose como ángel de luz. En el mundo de la naturaleza, es increíble, en el mundo de la naturaleza existen lo que se llaman plantas carnívoras. ¿Saben ustedes que hay plantas que comen carne? Es increíble, hay plantas que comen carne. Y oiga bien, estas plantas son tremendas. Son las flores más hermosas que puedan haber. Por ejemplo, las pobres abejas necesitan el polen y el néctar, el azúcar de las plantas para poder fabricar su miel, para ellos poder mantenerse. Ahora bien, estas pobres abejas viajan lejos. Otros insectos se beben el néctar, el jugo dulce de las plantas. Entonces, estas plantas, no voy a decir que son inteligentes, pero son criaturas de Dios, porque no tienen inteligencia, son más brutas esas pobres plantas carnívoras. Pero les voy a decir, si no saben, no quiero que ponerle a usted la idea como que las plantas saben. No saben. Así son hechas. Ahora, estas plantas viven en tierra donde no hay nitrógeno, principalmente en zonas desérticas, donde no hay carbón, donde no hay carbono, mucho carbono, donde no hay nitrógeno. Ellas necesitan nitrógeno y carbono, sustancias orgánicas para poder vivir. Como de la tierra está tan mala la tierra que no la tiene. No voy a decir que se han inventado nada, pero son así. Estas flores están abiertas. Cuando usted las mira son amarillas o rojas. Amarillo y rojo es la cosa que más llama la atención a los insectos. Grande, hermosa, hermosísima. Se mira a legua. Y luego son olorosas. Así, y atraen, llama la atención. Dígame usted, una pobre abeja que anda milla buscando a ver, no puede llegar al panal si no lleva algo. Mira allá, dice, bingo, aquí está. Llegan allá, cuando se acercan, ella está abierta la flor. Ahora bien, ellas entran y van caminando y se dan cuenta que en el fondo hay un pocito de sirope. Sirop dulce. Dice, wow, de aquí puedo yo llevar 10 o 15 viajes de estas cosas. Ahora bien, lo que la abeja no sabe es que en el fondo, en el sirop, hay unos estambres. Son como unos alambritos, como unos pelitos, unos vellitos. Que son, si se quiere, una sustancia. Son unos, como si fueran nervios. No son nervios, pero son, vamos a ponerlo así, unos filamentos que responden. Cuando esa abeja viene, alabaré, alabaré, alabaré, por miembro del centro que sea la pobre abejita, llega allí, comienza a beberse el néctar. La patita o el alita inmediatamente toca un pelito de eso. Eso le da una señal. Así es un sensor. Es como si fuera un sensor infrarrojo, ultravioleta. Y la flor es así. ¡Shum! Se cierra. ¡Mamá!, dice la abejita. ¿Mamá qué? Padrino, tío, abuelo, nada. allí se queda. La asfixia, el mismo jugo dulce, comienza a digerirla. Lo digiere, la hace polvo, la exprime y todos los jugos que tiene con minerales, con proteínas, se la alimenta y luego se la abre. Y los mismos pelitos le dicen así, para afuera el bagazo. Dice, venga la otra. Estudia, no, estudia botánica, que anatomía. Estudia botánica y vas a ver que le estoy diciendo la verdad. Ahora bien, así mismo es el diablo. Con el mundo, los amigos, el pecado. Así son. Todas las cosas del mundo son como esta flor. Se mira bonito, huele bonito, aparenta bonito. Le levanta el idilio. Y usted dice, esto era lo que yo esperaba todos los días de mi vida. Hoy me llamó una hermana en la radio, ustedes fueron testigos. Me dijo, pastor, tengo 35 años por primera vez. Tengo mi novio por primera vez. Y tengo un novio de 49 años. Y él nunca se ha casado. Ay, hermanito. Me va a decir que hay un hombre de 49 años. En el siglo XXI. Que se haya guardado virgencito en su casa. Mira, ese tipo anda chueco de algo. Por favor, hermano. Usted me llamó para que le dijera. Yo le voy a decir. Ahí me huele que hay gato encerrado. Vaya a ver si por allá en México, en Nicaragua, donde sea, no dejó en El Salvador, en Honduras, no tenga por ahí 4 mujeres con 10 muchachos y aquí se está haciendo pasar por soltero. Como muchos han caído así. Haga su tarea, haga su homework. Dijo, no, él vivía con su mami. Su mamá se murió en este día, peor todavía, hijo de mami. Si en verdad estaba solterito y no se había casado porque era hijo de mami, ¿quién se va a casar con un hijo de mami? La va a querer agarrar a usted como la mami de él también. Y va a sufrir. Ay, Señor mío. Y ya le dije, y como que, yo no, usted como que no le cayó muy bien. Es que la gente no quiere que le hablen así. Hermanita, voy a orar para usted porque ya Dios le respondió. No, yo tengo que abrirle los ojos a usted. Y usted me pide consejo. El lado bueno ya usted lo sabe. Felicidad. Amor, matrimonio, ya eso usted lo sabe. Pero el lado malo, usted no lo sabe. Yo tengo que decirle, mire, este es el camino espinoso. Para que si se mete por ahí, sepa, no se meta engañada, sino sabiendo por dónde se está metiendo. ¿Se entendió? En el mundo las cosas se miran muy suaves. Todo se mira bonito, hermoso, fantástico, feliz, contento. Pero cuando usted se va a ver la realidad, el diablo maquina. Amén. Usted no puede ser inocente. Fue como cuando yo llegué por primera vez a Estados Unidos. No sabía cómo era la dinámica aquí. Y la historia que uno tiene en los países de uno es que Estados Unidos es la tierra que fluye leche y miel. ¿Verdad que sí? El país de bendición. Y a una persona que yo conozco le llegó una carta donde decía que se había ganado un Mercedes-Benz del año. Y yo veo la carta. Y yo veo que agarra la carta, la mira. La tira a la mesa. Y yo, pero ¿qué tiene este? ¿Te ganaste un Mercedes-Benz? Los americanos no mienten. Esa era la inocencia mía. Y mira, ¿cuánto va a gastar de aquí a California ir a buscar el carro? Dice, mira, muchacho, viene de acá. Y si me salen con un carrito de juguete, dice, no, ese es un carrito de juguete. ¿Qué juguete? Te lo ganaste. Ve, búscalo. Yo, mira, mijo, aquí nadie da nada de gratis. Bueno, me tocó bañarle para yo entender eso. ¿Me sigue? Así mismo es el diablo. Le ofrece los amigos, le ofrece de todo. Amén. Aquí a usted le dan 100 tarjetas de crédito que usted quisiera, se las regalan. Son sus amigos y le dan crédito hasta de barriga, se va usted con el crédito. Pero falle usted 2 meses para que sepa que las cartas de amistades se convierten en cartas de odio y de amenaza a la misma gente que le decían, bravo, te hemos aumentado tu línea de crédito. Son la misma gente que le dice, su caso está en colección y más le vale. Y si no paga, entonces vienen las llamadas y el embargo. ¿Nos entendemos, hermanos míos? Asimismo, trabaja el enemigo con engaño y le va engañando. Utiliza la vanagloria de los ojos, la vanidad de la vida. Utiliza la concupiscencia, trata de alimentar en usted esa vanidad. Todo el mundo tiene una vanidad por ahí. Amén. Y si usted no pone eso en jaque, yo doy gracias a Dios que yo estoy muerto a eso. A mí cuando me levantan, yo me bajo, gloria a Dios. Me llaman a la radio, ay hermano, ¿qué harían en Houston sin usted? Y yo digo entre mí, ¿qué harían sin Cristo? Ay hermano, quiero llamarlo para felicitarlo por su programa. Y okay. Ok, ¿cuál es la pregunta? Dale para la pregunta mejor. Amén. Nos entendemos. Amén. No vamos a permitir, ¿eh? Ni usted va a permitir que la vanidad, y llega usted que es un momento que usted lo cree. Y si usted se lo cree, ya murió. Dios que le ayude, que nos ayude a nosotros. Hasta ahí llegó. Amén. A través de esto vienen cosas. Usted se hace vanidoso. Ya la casa donde usted vive ya se le queda poco. No, ya. Esta casita. Una más grande. Pero no le dicen que si pagaba $3,000 de taxa en la casa chiquita, en la grande va a pagar ¿cuánto? El doble, 6. ¿Nos entendemos? Eso no se lo dicen. Y una serie de cosas que se van dando. Y cuando viene a ver usted, usted está envuelto en cuántas cosas. Tenga usted cuidado, señora, esposa de los hermanos. No sean comadreras. Se meten a comadrear en el vecindario. Checan el juego de muebles nuevo que compró la vecina. Y el suyo que ya lo agarró de cama, el hijo suyo que lo tiene todo aplanado y ya lo quiere cambiar. Si le da para sentarse, hermano. Mire, un juego de muebles, usted debe durarle 20 años. ¿Qué dije? Es cierto. Bueno, a menos que el muchachito brinque en los sofás, beba la leche en el sofá y le cambie el pamper en el sofá, entonces nada más dura un año. ¿Nos entendemos? Una cama más o menos buena debe durarle 20 años. La casa donde usted vive, ¿por qué se la dan a 30 años? Por lo menos 30 años debe durarle. Bueno, no le estoy diciendo que no puede, si encuentra un mejor resultado, una cosa cambiar, sin moverse, no le estoy diciendo que no se puede hacer, ¿verdad? A veces las esposas están, las pobrecitas, ay, ya no aguanto esta cosa. Bueno, a lo mejor es tiempo del cambio, pero mi punto es, nos estamos entendiendo nosotros. Tenemos que tener cuidado en lo que le quiero decir. Cuando viene a ver, usted se lleva del mundo, de las cosas del mundo, de la vanidad, ¿eh? Se encuentra con los amigos, le dicen, no, pero tú te has hecho cobarde. Acuérdate de quién tú eras, te desconozco. Dice, ay, sí, mira, cambié para mal. ¿Cuántas veces he encontrado yo casos de hombres fieles en sus hogares? Que de repente hubo un amigo de hace 20, 30 años que no los, y ahora lo encuentra y regresa al pueblo otra vez, o lo busca y quiere volver a las andadas con usted que andaba antes. Y ahora usted no se atreve a decirle que no, porque ¿qué va a decir de mí? Y cuando viene a ver, estás haciendo las cosas que hacía antes por una mala compañía y una mala amistad. El diablo está ganando ventaja. ¿Me sigue? Mire el que está a su lado. Ese es su amigo. Amén. Mire el que tiene detrás. El que tiene enfrente no lo mire mucho. Amén. Pero chéquense, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Gloria a Dios. Estamos en una vida nueva. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver. Último versículo. Segunda de Corintios 2:11. ¿Qué dice? Pero temo que como la serpiente que por su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo quiero que usted note, aquí la serpiente, obviamente es el diablo, habla de la astucia. El diablo es astuto. Y dice que por su astucia el diablo engañó a Eva. ¿Cómo el diablo engañó a Eva? A través de sus sentidos, estimulando sus sentidos. Ahora dice este, creo que también vuestros sentidos de la misma manera, de alguna manera se ha extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros sentidos. Sentidos son tacto, olfato, ojos, oído y gusto. Cuando decimos que una persona es muy sentimental, es una persona que se lleva por su sentido, por lo que percibe. El diablo utiliza los sentidos para hacer que usted se extravíe. Amén. El diablo entonces no puede ganar ventaja. La ventaja la tiene usted. ¿Se entendió esto? Gloria a Dios. Vamos a ver el último versículo que voy a leer ahora. Amén. En primer lugar, la Biblia le manda a usted y me manda a mí. Tiene que haber una separación. Usted no puede ser amigo de la persona mundana. Y si usted tiene amigos en gente del mundo, su amistad en verdad debe, y no estoy diciendo que sea enemigo de la gente, pero hermano, usted no puede tener una cercanía muy cercana con gente que no sirve al Señor. Porque si usted está muy cerca con el que no sirve al Señor, es porque usted de alguna manera es como él o como ella. Amén. Y aquí hay una enorme advertencia. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consienta. Si te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre y acechemos sin motivo al inocente. Ok, no vayas con ellos. Otra palabra. Si te quieren engañar, no, usted, los pecadores engañan. No es nada, no te va a pasar nada, una no es ninguna. Tanta iglesia, Jesucristo, ¿acaso tu religión te prohíbe? Todas estas cosas que usted sabe que ocurre. ¿Acaso no puede? ¿Acaso te lavaron el cerebro, te lavaron el coco? Y si usted no sabe bien dónde está parado, va a decir sí. O va a tratar de justificarse. Para usted demostrar entonces que no le lavaron el coco, que no le lavaron el cerebro, va a ir a caminar a hacer las cosas que para demostrarle. Así como el diablo le dijo a Jesús, es la misma técnica del diablo. Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Como diciendo, si no convierte la piedra en pan, entonces no eres hijo de Dios. Para que Jesús dijera, te voy a demostrar, diablo cochino, que sí soy hijo de Dios. Piedra, háganse pan todas. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, no, tranquilo, no es hora de hacer pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Punto, se acabó. Amén. Gloria a Dios. Entonces usted debe haber una separación. Cheque usted cuáles son las amistades que usted tiene. Oiga esto, ¿cuáles son las amistades que a usted todavía le quedan? Que cuando usted se pone en contacto con ellos, su fe se tambalea. Y ese tipo de gente, córtela de su agenda. Cheque a ver. Vamos a ver. Hay que ser inteligente, hermano. Piense usted, ¿cuáles son la gente? Aunque se llamen hermanos. Porque hay algunos que son, no son hermanos, son infiltrados, son hijos del diablo, con ropaje de oveja. Que su trabajo es estar dentro de la iglesia para destruirlos a ustedes. Hay entre comillas hermanos que no son hermanos, ni a primo llegan. Primo octavo de crianza. Ok. Son meras criaturas de Dios. Que cuando a usted se le acercan, usted termina dudando más de Dios que cuando recibieron esa llamada o cuando hablaron con esa gente. Que no edifican para nada. Que su conversación no edifica. Ese tipo de gente hay que darle operación tijera. Hay que cortarlo. Son cánceres. ¿Se entendió el asuntito? Gloria a Dios. Oiga lo que dice. Si los pecadores te quisieran engañar. Oiga bien, los pecadores no pueden imponérsele a usted. Lo primero que yo he aprendido es que a mí nadie se me impone. Yo soy libre. Por eso en esta iglesia nosotros no le imponemos a nadie. Hay iglesias donde que si un hermano se quiere ir de la iglesia, hermano mío, el pastor lo maldice. Y bajo maldición se sale la gente porque le echan más maldiciones. Sí. Miren que Jehová te maldiga, que te caiga llaga, que te caiga lepra. Y todas las maldiciones de Deuteronomio se las tiran arriba. ¿Cómo voy yo a hacer semejante cosa con un hermano? Jamás. Jamás. Gloria a Dios. Usted está aquí en la iglesia, usted está aquí hasta que usted quiera. El día que no quiere, usted es libre para desaparecer. ¿Verdad que sí? Usted está aquí porque usted quiere, porque usted quiso. Porque le gusta y lo disfruta. Amén. Por eso usted está aquí. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Claro, me da cosa eso sí, que hay gente que el diablo los engaña y se confunde. Ese tipo de gente sí le tengo yo un poquito de tristeza y de... Usted sabe, cuando yo veo que son gente que por engaño el diablo lo saca de la iglesia, me da tristeza con esa gente. Y uno trata de caminar la milla extra. Pero la gente es libre. Hello. Entonces, por eso le digo, el diablo a usted, oiga esto, por duro que sea Satanás, ventajoso que sea, nunca el diablo a usted lo va a obligar a hacer nada. Porque no puede obligarlo. Y el mismo diablo sabe que él no puede obligarlo a usted. Por eso él trata de engañarlo. Y trata de que usted responda a sus engaños, a sus mentiras. ¿Cómo usted puede, en el nombre de Dios, pararse y conocer la verdad y la mentira? Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad. Tu palabra es verdad. Todo lo que el diablo diga, que niegue, por bonito que aparente, que niegue lo que Dios ha dicho, es mentira. Aunque parezca verdad. ¿Me sigue? Si Dios lo dijo así, no importa lo como se mire. No importa que no cuadre. Es mentira. Esto es el punto. Y ahí es donde usted debe de aferrarse. Ahora, Satanás trata de utilizar los sentimientos. Por eso hay que ser menos sentimental. Si usted tiene un corazón muy, muy tierno, decirle, Señor, hazme un corazón de piedra para el mundo y un corazón sensible para ti. ¿Me sigue? Mire, el diablo viene entonces y le pesca y por su familia se le mete. Su familia no sirve a Dios o están medio chueco o están de lejito con las cosas de Dios. Y usted por amor y respeto a sus familiares, cuando viene a ver, está obedeciendo a lo que el diablo dice. Se le muda la suegra a la casa y olvídese. y ahí tiene usted un problema. Y la esposa que antes estaba feliz y contenta con usted, ahora está haciéndole caso a la mamá. O se le muda la suegra de la parte del marido. Sí, y ahora el marido está haciendo todo lo que dice la mamá. Y usted dice, pero hace 3 años, hace una semana estábamos de otra manera, ¿y ahora qué? Ahí tiene el diablo adentro. Agarre la suegra y despáchela. Haga algo. Ponga las cosas claras. Ponga las cosas en claro. ¿Me sigue? Amén. Llegan los amigos, llegan gente impía. Oiga bien, moraleja, escriba esto. Pero no me van a volver a hablar. Pues si no quieren hablarme, yo les sigo hablando. Que les aproveche. De algo hay que morirse algún día. Oiga la moraleja. Hijo mío, si el pecador, un pecador nunca va a ser sincero con usted. Algo raro vas a tener. Te quiere engañar. Usted tiene que saber lo que está bien y lo que está mal. No dejarse guiar por lo que usted siente, sino por la verdad. No lo consienta. Está en usted. Hay que aprender, hermano, a decir que no. No a todas las cosas se le dice que sí. Hay gente que no sabe decir que no. No tiene el carácter para pararse firme y decirle no. Es que se va a enojar conmigo. ¿Y qué van a decir? Me va a odiar. Tiene que aprender a decir que no. Si sabes que N-O. No. A ver, dígalo conmigo. A la 1, a la 2, a la 3. No. Otra vez. No. Otra vez. No. Eso hay que saberlo decir. A Dios se le dice sí. Sí. A la palabra de Dios, sí. Siempre sí. Pero hay gente que a la palabra de Dios le dicen no. Y a lo malo le dicen sí. Ya, le dijo, no a todas las cosas se le dice que sí. Pero yo soy tu amigo. No. No puedo. No debo. La respuesta es no. ¿Me vas a perder? Que te pierda. La respuesta es no. ¿Te voy a desheredar? La respuesta es no. Si tú me desheredas, Dios me hereda. La respuesta es no. Gloria a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego le dije en estos días, cuando tuvieron que decir que no, mire, que decir que no allí, esto estaba fuerte. Dijeron, no. Period. Punto. Gloria a Dios. A ver, Efesios 5. Ay, ay, ay. No les oigo. Lean conmigo. Sé pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Como hijos amados. Hay que, ¿qué cosa qué? Imitar a Dios. Ver cómo Dios se comporta, cómo Dios habla, qué es lo que Dios dice. Ser una, ¿qué es imitar? Ser un chango detrás de Dios. Un loro detrás de Dios. Imitar a Dios. Pararse como Dios se para. Hacer las cosas que Dios hace. Caminar detrás de los pasos del Señor. Amén. Medir los pasos nuestros con los pasos de Él, establecido en su palabra. Amén. Como hijo amado, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios, en olor fragante. Amén. Debemos de andar como Cristo anduvo. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Oiga bien. Ya no voy a hablarle de fornicación porque de eso hablamos una clase completa. Inmundicia es pensamiento de basura. Avaricia, ustedes saben, es deseo de ganancia. Estas cosas dice aún ni se nombre entre vosotros. Amén. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Versículo 4. Ni palabras deshonestas. Hay gente que tiene una boquita, hermanos míos. Gloria a Dios. Hablan como impío, como carburador de carro. Palabras deshonestas. Ni necedades. Ni trujanería. ¿Sabes lo que es un truján? Un pillo. Un ladrón. Un delincuente. Amén. Oiga bien, y usted no es delincuente solamente robando con una cuchilla. Se visten como trujanes. Caminan como delincuentes mucha gente. Se comportan como delincuentes, aunque no roban. Pero subdimino. Se tatúan como delincuentes. Usan graffiti como delincuentes. Amén. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios en Cristo. Versículo 6. Nadie les engañe con palabras vanas. En otras palabras, no se le hagan creer. Ya me salvé porque di 1,000 pesos. No se hagan engañar. Porque le digan a usted que ya usted se salvó. Si usted anda caminando así, usted está perdido. Ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie se engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sea pues partícipe con ellos. Oiga bien, no solamente dice allí que no lo practique usted, sino que no participe con la gente que anda en eso. Usted no puede ser amigo de un avaro. Amén. Usted no puede ser amigo de un inmundo. Usted no puede ser amigo, compartir. Cuando digo ser amigo es andar coqueteando con esa gente. No estoy diciendo que le deje de hablar. Amén. Hay alguien que me dijo en cierta ocasión, bueno, hermano, pero el asunto es que el avaro y el inmundo es mi propio familiar. ¿Qué hago con él? Entonces, ¿tengo que ser enemigo de mi familia? Dios, no. Cuando la Biblia está hablando de eso, no está hablando de gente que son. Porque si el avaro y el inmundo es su marido y vive con él, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a divorciar? No. La Biblia dice que si su marido, por inmundo o avaro que sea, consiente en vivir con usted, no lo abandone. Corintios 7, ¿lo leyó? Si usted tiene un hermano de carne y hueso, yo tengo hermanos que no se han convertido todavía. Y yo no lo voy a odiar por eso. Cuando yo lo veo, yo lo abrazo, le saludo. No platico las pláticas que platican. Ni comparto las cosas. Yo tengo un hermano que le encanta la política. Yo sé de política. No me encanta la política. Yo detesto la política. Pero sé de política, sé algunas cosas. Pero aquel apasionadamente, es una pasión. Le sale la política por las orejas, por los pelos, por todas partes. Y un día me está atacando. Y yo estoy ahí hablando con él y ya me tiene acorralado. Y yo, hijito, yo no vine a hablar de política contigo. Yo vine a saludarte, a ver cómo tú estabas, a compartir contigo, lo que te miraba. Pero si así no vamos a guerrear, pues entonces con permiso yo me voy. Pero yo no vine a pelear contigo de tus asuntos, de tu partido. A mí no me importa eso. Me importa tú. Esta es la forma de tratar este asunto. Amén. Yo no voy a participar, yo no voy a meter a caminar en lo que otro quiere caminar, en lo que otro quiere obligarme a mí a caminar. Yo no voy a caminar por ahí. Yo soy dueño de mis propios pasos, yo soy dueño de mis propios caminos. Y el Espíritu Santo es el que debe de guiarme y guiarle a usted. Pues este es el asunto de la madurez. El otro, para aceptarle a usted, quiere que usted camine en los caminos que el otro quiere, como para estar bien. No, si me vas a aceptar, tienes que aceptarme como yo soy. Estas son mis condiciones. Yo no voy a caminar en la condición suya. Usted va a caminar en la condición mía. Usted es el espiritual. Usted es el que pone las reglas. ¿Va a venir a visitarme ahora? Bueno, voy a visitarte, pero si vas a beber, no voy. Si vas a bailar, no voy. Si vas a maldecir frente a mí, de la primera maldición que usted que eche, dígale usted al otro. Me paro y me voy. Si así me quiere, ahí voy. Entonces, ya ahora de inicio, usted sabe que se va a ganar, no lo van a invitar. Pero yo no.